martes, Radio Línea 4. Son las 10. Nosotros, ya estoy Ash, comenzamos. Pues abrimos esta edición de Ya estoy Ash de este 22 de marzo con Metropolitan Jazz Affair, con este Turned to Clay de su trabajo del 2007, Bird of Spring, con Benjamin Devine al piano, Eric Duprey a las voces, que en este caso no hay, pero que actúa como productor de grupo, y Bruno Hobart al bajo. Y este es un clásico. Desde Memphis venía Bobby Lyle con este archiconocido So What de Miles Davis, un So What que vio la luz en el 59 en el trabajo Kind of Blue de Miles, y que en este caso pues Bobby Lyle nos lo vuelve a traer en su trabajo Piano Magic del año 91. Met you in a magazine. I saw you smile at me. You might have told me earlier that I was yours to be. It's no use, my tender friend, to call security. Avenue. I know your passions and your whims can suit your every mood. Come and confess your secret love. No reason to be rude. Your whole change. I saw that curtain move. Esto que has escuchado era nuevo en Just to Jazz, eran The Falls, el grupo de Berlín de Down Tempo, New Soul, Acid Jazz, que nos traen este Sinclair Ball de su trabajo del 2010, Lala 2.0, Lala 2.0. Hoy verás que el programa está bastante centrado en el jazz contemporáneo, un poco de acid, bueno, muy, muy poco smooth. To excel from your test and a precedent, I pull jazz out if it fast. I'll put your ass in classes out. Never beside my phone, I don't wanna be needs a metronome. Acapella or instrumental, I kick set to you from the mental. Once more, far from hardcore, it's the ambassador knocking at your door. Knock, knock, knock, who is it? It's the omnipresent paying a visit. Hip hop, funk, jazz, like a blast from the past. I'm blowing the brass section. New life like resurrection. New languages meet on the street like intersection. Ambassador, globetrotter with the auto fuck project. Unidentified like a fun object. Wild style, freestyle, work in progress. Bright light, eliminating where the fog is. Crystal clear, my dear, world premiere, 99, no fear.

Pues acabamos de poner el tema más largo de toda la historia de Just Jazz estos 3 años o 3 temporadas con este My Flight de Mauro Ottolini junto con 8 Funk Project con este Jazz Funk del año 2005. Un tema que a mí se me ha pasado volando, pero son 9:55 minutos de tema y que ya has visto que suenan fantásticamente bien. Yo a Mauro Ottolini no lo conocía, lo he descubierto hoy por casualidad, pero desde luego que voy a seguir indagando un poco por ahí. Pues seguimos con el Irrit Nur con su nuevo trabajo que sacó en 2015. We'll be right back. pues aquí tenemos a Captain Finger, o mejor conocido como Lee Ritenour, con este Wild Rice de su trabajo A Twist of Reed del año 2015, con Melvin Davis al bajo, Paulinho da Costa a la percusión, John Beasley a la producción junto con Dave Gruising, y al saxo Tom Bluer. Pues llegados a este punto, te damos las gracias por estar ahí, pues ya sea en el directo o escuchando el podcast. Y te recordamos las vías que tienes de estar en contacto con nosotros, con Jazz to Jazz, en la página web jazz2jazz2.net. Allí encontrarás los podcasts y demás información sobre el programa. Hemos modificado una sección que ahora se llama Directos de Conciertos, que iremos colgando pues vídeos de conciertos en directo de los artistas del programa. Facebook, pues Facebook Jazz to Jazz nos encuentras, y Twitter arroba jazz2jazz/radio. Y como novedad, que ya le hemos dicho varias veces, este año los amigos de Radio Esperantia nos están retransmitiendo todos los martes de 7 a 8 hora peninsular. Y desde aquí nuestro mayor y más sincero agradecimiento. Thank you. Pues esta pareja de DJs eran Mo Horizon con este Jungle Affair de su trabajo Mo Horizon and the Banana Sound System del año 2011. Uno es Mo Horizon, que son, como decía, pareja de DJs de Hanover, y que, bueno, ya has visto que tienen un particular sonido. Tampoco sabría muy bien cómo describirlo. Thank you. Pues aquí teníamos a una banda pues All Star, como la llaman por ahí, son los Urban Nights, y en este caso nos traen el Footprints original de Wayne Shorter, que compuso en el año 66 en su trabajo Adam's Apple, y que en este caso pues están Bobby Broom a la guitarra, Nick Bisey al saxo, Kevin Randolph a los teclados y Maurice Fitzgerald al bajo. Una serie de Urbanites que, como siempre, nos encanta. Y escucha esto a ver si te suena. Pues efectivamente era el Ain't Nobody de Chaka Khan, que en este caso pues nos traía la flautista Althea Renee de su trabajo Chocolate Rush del año 2002. Como curiosidad decirte que Althea Renee pues fue sheriff de, pues ahora mismo te lo digo de dónde, en el condado de Wayne, pues eso, fue sheriff durante 11 años antes de meterse en esto de la música. I've been waiting, now I'm ready for the main event. All the ladies and the players in here just to kill. Choose a winner who has flavor, looking out for style. Only the best can pass this test, let me check you out. In the midst of a fierce competition, get a view from a better position. A little closer, now you got my attention. Baby, you're my superstar. Keep showing me moves that are blazing, 'cause you're teasing my imagination. Don't believe I can fight temptation. I think you already know. You're here to give it up, so come on and show me what you got. Stop for me, I'm ready nonstop. Tonight you're gonna get your time to shine. special could you be the one? If you're not, then don't get jealous, just keep moving on. Feet to the beat, so hot the heat's bringing out the shine. So clean, so fresh, a real good kiss, so I might make you mine. In the midst of a fierce competition, get a view from a better position. A little closer, now you got my attention. Baby, you're my superstar. Keep showing me moves that are blazing, 'cause you're teasing my imagination. You don't believe I can fight temptation, I think you are ready to you're show. Can't you give it up? So come on and show me what you got. It's about to be on, baby, nonstop. Tonight you're gonna get your time to shine. A 100 stars in here tonight, dancing underneath the party light. And I see you looking at your body right. Tonight you're gonna get your time to shine. Your time. Okay, you can give it up. So come on and show me what you got. It's about to be on, baby, nonstop. Tonight you're gonna get your time to shine. Get a view from a better position. A little closer, now you got my attention. Baby, you're my superstar. Keep showing me moves that are blazing, 'cause you're teasing my imagination. And don't believe I can fight temptation, I think you are ready. Yo, can't give it up, so come on and show me what you got. It's about to be on, baby, nonstop. Tonight you're gonna get your time to shine. A 100 stars in here tonight, dancing underneath the party light. When I see you working that body right, tonight you're gonna get your time to shine. Yo, can't give it up, so come on and show me what you got. It's about to be on, baby, nonstop. Tonight you're gonna get your time to shine. Shine de Luther Vandross, este single que está en el álbum póstumo de Luther del año 2006, The Ultimate Luther Vandross. Un Luther que nos dejó en el año 2005. We'll be right back. desde Filadelfia nos lleva Victor Bailey con este Bottoms Up de su trabajo pues homónimo del año 89, Bottoms Up, con Michael Brecker al saxo, Puggy Bell a la batería y producción y Marcus Miller al bajo. Y este señor cumple años hoy. No. Pues en efecto, esto era On Broadway de George Benson, de su trabajo del año 78, Weekend in L.A. Y pues le hemos puesto como homenaje porque George Benson pues cumple 73 años, ni más ni menos. Así que desde ya estoy ya, es Happy Birthday, George Benson. Pues llegas a este punto, no me queda más que decirte adiós y darte las gracias por haber estado esta hora con nosotros aquí en Jazz to Jazz. Y poco más, decirte que la semana que viene estaremos contigo a la misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, te dejo con este Night Passage que se nos olvidaba presentar, de Eumir Deodato y John Tropea. Lo dicho, te espero la semana que viene. Hasta entonces, besos y abrazos. Chao, chao.